ya se baila hasta en Berlín. Y también en la China y el Japón. Pero allí no resuena como aquí el repicar típico del tambor. ¡Ay! Frikitín ping pong, así suena el bombo. Frikitín ping pong, con su ritmo sensual. Frikitín ping pong, me despierta una dulce tentación. Frikitín ping pong, al oír el tambor. Frikitín ping pong, todos quieren bailar. Frikitín ping pong, al compás de su bravo son. Ven acá, nene, ven conmigo a bailar y te enseñaré a sentir y a gozar. Y después sabrás muy bien conjugar el verbo amar. No hay placer mayor que sentirse abrazar con el suave ardor que la rumba nota y la boca junta besándose sin cesar. Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, una dulce tentación. Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, es un bravo son. Vení. Después, muy bien conjugar el verbo amar. Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, es un bravo son. Hay también en el son notas de dulce vocación. El dolor y el placer siempre van juntos en amor. ¡Qué dulce ilusión! ¡Ay! Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, una dulce tentación. Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, es un bravo son. Ven y conjugar el verbo amar. Frikitín ping pong, frikitín ping pong, frikitín ping pong, es un bravo son.